Chévere, algo espectacular. Ya llegaron las amigas de TikTok. Vamos a grabar en vivo, damas, caballeros, chicos y chicas. La primera función, grabación en vivo, Los Imparables de Party. Suena ahí. Los únicos y originales del sur de Quito. Métele flow. Allá para Timbich. Estamos ya en una grabación en vivo. Día lunes. Búscala en SoundCloud como Andy D Remix. Me llevas al colegio en tu mochila, en medio de un cuaderno y en el fondo de tu para Whisper DJ Chino y The Mix. Y es que soy la persona. Para el Whisper DJ Chino y The Mix. Desde la libertad. ¿Dónde están mis amigos los petardos? Eso me recuerda a tantas paris, tantas jodas. Los amigos que subieron al Pasto Calle son los imparables. JS. ¡Ay, ay, ay! Solamente los panas que han sufrido por amor cantamos, ya. ¡Dilo! ¡Ven! ¡No te escucho! Para Pamela Rivera, su 18 de cabeza, la distancia dicha. Ven a mí, no me despertarás. Van a ver que sale un coro y quiero que me ayuden a cantar, ya. Toditos. Dilo. Solamente que levante la mano el pana que ha vacilado por Quito, que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy contando 7, 8, 9, 10, 11. ¿Dónde está mi linda gente de Otavalo? ¿Dónde está la gente de Otavalo? ¿Dónde está la gente de Pasto Calle? Pasto Calle, que levante la mano Pasto Calle. 2, 3, 4. Damas y caballeros, como dijo Mamá China, para mi gente, gente de veras, la que no se avergüenza, la que vacila, vacila. Con más power, el imparable Andy DJ Remix. Cuidado, no quiero lágrimas. No quiero lágrimas esta tarde. ¿Dónde te has ido? Los amigos que van a ser seguidores de Los Imparables, que levanten la mano, ya. Pedazo de luna. De aquí nos vamos a Pato, sector Pícharo. Vamos a ver qué se hace. ¿Dónde están mis amigos los petardos? Cariñito mío. Canta si sabes. Yo no sé. ¿Dónde irás? Dilo. Ni con quién. Dilo. Te extraño cada día. Charísimo Andy. Esta grabación está saliendo del putas, hermano. Solo deportistas, 1, 2, 3. Ese es el trío que ganó o perdió. Ganaron. Ya le pidan una java a la gerencia y yo pago ya, que chucha. Andy Díez Remix, cuando usted quiera, papá. Échale ahí. Desde el sur de Quito llegan los imparables del party. Llegan los imparables del party. Sabemos y decimos, no me vuelvo a enamorar para sufrir. ¡Andy Pilos! No me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo de ti me enamoré y te creí. Pero amarte justo a tiempo. El original animation de Los Imparables. Y ahora que todo pasó, estás con él y solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto. ¿Dónde están mis amigos los petardos? Todo pasó. Estás con él y solo estoy. Chévere, los petardos, vacila. Pude salir. A mi pana Byron y toda su people. Lo los palas que saben de música, Silva. Andy, pilas ya, vamos a ver cómo canta el coro del cumpleañero ya. Dilo. Aquí marcamos finura, no fama. No voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Te acabo de perder. Como siempre lo he dicho a toda la gente positiva, si usted confía en nuestro trabajo, no por fama, sino por finura, papito, confía en nuestro trabajo porque sabemos lo que hacemos. Andy 10 Remix, Jefferson Full Mix, 3-2-1. Desde el sur de Quito, los imparables del party. Empezamos ahora. Los caminos de la vida. ¿Sabemos? Son como yo pensaba. No pensé que tan poquita gente iba a haber tanto cariño. No son como yo. Te apuesto creí. Que tres cervezas más. Ya estoy borracho. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar. ¿Dónde está mi gente de la Virgen? La gente de Chasqui. Y no encuentro la salida. La gente de Machachi, ¡vamos! El pana que siempre tipo 2, 3 de la mañana le llama a su chama a decirle mi amor, a decirle mi amor. Todavía te extraño, perdóname por tu fallé. ¡Sigue! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. ¡Epa! Fue imposible olvidar. El pana que tomó en Viernes Santo. Yo te quise. ¡Chucha, pecadores! Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Ay, Jesús. Solo quiero una sola chica en todo este grupo que tenga como nombre Gloria. Nadie. Yo le iba a dar media java, chucha. Nadie se llama Gloria. Andy Díez Remix. Vamos recargando música. Desde el sur. No se vayan, ustedes son chéveres. No se vayan. Esperen media hora más. ¡Listo! Es momento de bailar, es momento de sonar. Dos, dos, dos, soy esclavo de tu voz. Mi idea se viene, la única me echando. Jefferson Bullmix que se viene locutando. Vamos a bailar, vamos a empezar. 3, 2, 1, vamos a sonar. Desde el sur de Quito, los imparables. No se vayan, TikTok es chévere. No se vayan ya. No se vayan, ustedes no se bulla. ¿Qué pasará cuando te vayas? Si no te siento en mis mañanas. Hazme el amor, que el tiempo vuela en la hora que me queda. Seré mi pan de cada día, tu sonrisa, mi alegría. Son tus besos, mi compañía, y te amo cada día. Y ahí te va la cumbia. ¡Sube! ¡Con sabor! Que sabe vacilar la pistolita, vacila. El pana que sabe vacilar los brazos, chucha. Allá para los panas que están grabando en vivo. A los panas que hacen cuenta grabando sus estados de WhatsApp, Messenger. Redes sociales, dilo. Quisiera tenerla cerca, muy cerquito otra vez. Aún me duele su día de final. Porque es muy triste pensar en tu partida, mi amor. Porque me mata de poco. ¿Dónde están mis amigos los petardos? ¡Los petardos! ¡Los petardos! ¿Dónde está el pana que vacila su cava de Viena, vacila? Desde el sur de Quito, los imparables del party. Mal, apártate de mí. Ya no me llena tu cariño. ¡Y ahí te va la cumbia! ¡Con sabor! por favor. Escucha lo nuevo. Escucha lo nuevo, mi son. Compréndeme, por favor. Si te fallé, mi amor. Entiéndeme, por favor. Salmo decimos, este cariño es tuyo. ¿Dónde está mis amigos que estamos? Silva, Silva. Eres tú todo lo que he soñado. Eres tú mi aire para vivir. Eres tú encanto, mujer hermosa, razón, aliento que tengo para ti. Dice azules. Yo lo sé porque siempre me quejo y lamento. ready. ¿Dónde es el varón que fue fracasado en el amor? De luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Reencontraré y no te dejaré. ¿Sabemos? Para que vacile una machaca. ¿Dónde están mis panas deportistas? ¿Dónde están los deportistas? Arriba esa mano. Desde el sur de Quito. La cumbia callejera se baila de esta manera. ¡Silva, silva! Más que sea entre mujeres, pero baile ahí. La amiga que siempre va a un par y pasa solo en el celular. Chicha, chicha party, chicha ventiada. No, pa' caballeros, es un gusto hacerte bailar, hacerte que sigas disfrutando a toda la gente positiva. Vamos ahí a vacilar, papá, a dedicar buenas rolas. TikTok. Sube la mano, sube la mano, sube la mano. ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Cumpleañero? ¿Dónde veo? Aquí está su grabación en vivo. En el mismo infinito, y volverás a ser mía. Porque te amo, dice. Te quiero. Pensé que era para mí. Oiga, organizador, despertarlo. ¿Dónde están los amigos que toman cerveza? ¿Dónde están los amigos que están con su cerveza en la mano? Ya. Quiero escucharles tomando cerveza y hombre. Y así chumadito, otra vez, tomando cerveza. Y así chumadito, vamos Andy, DJ Remix, échale ahí. Ahí se viene la 6x8. ¿Dónde está la gente de Otavalo? ¿Dónde está la gente de Otavalo? ¡Vamos ahí! Allá para Byron y todas sus people. ¡Chévere, bro! Día lunes en el perfil de Andy Díez Remix de esta grabación. Escucha y aprende, muchachito. Sufridor. Sur de Quito, llegan los imparables del party. Suena música de élite. Ahí se viene la pibe, ahí se viene la power. Y así chumadito. No creo. Tomando cerveza yo me emborraché. Y te escucho. Y así chumadito te entregué mi amor. 1, 2, 3, 3. Porque siempre me enamoro de esa mujer que de mí no se enamora. Te tengo que enamorar ni de quien de mí no se enamora. Por eso es que mi alma llora. Suena música de élite. Sé que aspiré bastante. Si tú nunca, nunca supiste amar. Siénteme sin darme a mí. Pero no me lastimes. ¿Dónde están mis amigos? Los petardos, los petardos. Pero no me lastimes. Porque petardo fue la pita chucha. Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado. No, no, no, no, no. arriba. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. ¿Qué voy a hacer ahora? Alza la mano si tú quieres guayno. Alza la mano si tú quieres guayno. Alza la mano si tú quieres guayno. Alza la mano si tú quieres guayno. Alza, alza, alza la mano. Alza, alza, alza la mano. Sube la mano, sube. Sube la mano, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. A mi DJ Remy echando candela. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a bailar. Chichero como yo, dice, soy soltero y yo no quiero agua. Vamos ahí, Andy Díaz Remix. Desde el sur de Quito, los imparables del party. Sube la mano, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Será mío y lo mío tuyo no. Oye, JS, vacila chucha. que pasó por el cuartel, arriba la mano, pero nunca entró. Ah, no, sí ha pasado, sí ha pasado. Cumplí 18 el cuartel. En mi maleta recuerdo llevo. Llevo a mi padre, llevo a mi moza. Chévere, Alex. Feliz cumpleaños, brother. Aunque falta, falta. Pase, pase, venga, venga, venga. Y una es. Venga, venga, venga, venga. El último de parte de los imparables. Venga, venga. Me voy, Alex. Oye, oye, dale más duro, dale más duro. ¿Dónde está la gente que ya está disfrutando? Quiero olvidar los recuerdos que quieren y volver a empezar. Quiero encontrar mi razón. ¿Alguien más que quiera un correazo? Allá está la, allá, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. ¿Cómo? Venga, cumpleañero. Venga, cumpleañero, venga. Espera. Ahí. Dele. Una biela, por favor. Una biela. Una biela. Ya, ya le va a dar, dice. Ya le va a dar, dice. Ya viene, ya viene. Que soy un pobretón. Que tu familia hizo. Que tiran los demás. Oiga, Alex. Ese es para el disco móvil. Vamos, 5, 6, 7, saber más de ti. Eso va de parte de su padre.